Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Desde ahora y durante las tres próximas horitas te acompañamos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Lo hemos preparado con mucho cariño, espero que lo disfrutes, pues eso, de la misma manera en la que nosotros lo hemos disfrutado mientras lo preparábamos. Tendremos, como siempre, todas las últimas novedades dentro del rock y el metal. Y, por supuesto, entrevistas a bandas que están presentando discos nuevos, nuestro apartado de baladas al final, en fin, un programa creo que completito para que lo disfrutes con nosotros. Hechas las presentaciones de rigor, arrancamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llaman City of Light. Es la banda que nos sirve para comenzar esta edición 1479 de Con Fuerza Heavy. Gracias por elegirnos. Comenzamos. In the morning, I can get up from the shadow. In the sunlight of the day, in the evening, I survive if I keep moving. But there's one time that I can't keep you. Of the Night es la música de City of Light, que hoy nos servía para arrancar esta edición 1479 del Con Fuerza Heavy. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más para ofrecerte. Por ejemplo, lo más reciente de Sirius Black. Este es un nuevo tema. We'll be right back. todos con fuerza heavy, ahí estamos contigo, acompañándote a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Vamos con lo más nuevo de Mesuga. Continuamos en el Con Fuerza Heavy. Lo vamos a hacer ahora de la mano de una banda llamada Los Sex, que están presentando su nuevo disco, Mambo. No sabrán regresar. Mujeres sin memoria no adornan sus casas con fotos. Soy otro. We'll be right back. Les conoces perfectamente, se llaman Los Sex y estamos presentándote su más reciente trabajo, un álbum titulado Mambo, en el que han desplegado, bueno, pues esa cañita que tanto nos gusta, esos ritmos que nos están haciendo bailar sin parar también en estos días, y con un disco, bueno, que vamos a conocer un poquito más a fondo con la colaboración de Dani, que nos está escuchando. Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Encantado de saludarte. Imagino que muy contentos, ¿no? Es el primer disco en castellano de Los Sex, es una nueva etapa, podemos decir, y, sí. Y la verdad es que se está recibiendo muy bien. La gente lo está cogiendo de maravilla. Sí, sí, la verdad es que muy orgullosos del resultado. Era algo que teníamos muy en mente. Era, yo creo que es al final pues un poco el resultado de un trabajo muy completo, el pasar el cambio a castellano de lo que hacíamos antes, que era un hard rock pues muy americano, el pues convertirlo a nuestro idioma y sentirnos más completos nosotros, pues el resultado que hemos tenido, pues estamos bastante orgullosos. Mm. Y la acogida, pues muy bien, porque al final tu público y la gente que habla tu idioma, pues te entiende mejor. Efectivamente. Y nada, y una recepción bastante, bastante buena. Ojalá vaya a más. Seguro que va a ir a más. Es verdad que el, bueno, pues dentro del rock el idioma muchas veces no es que signifique demasiado, ¿no? Porque pues todos seguimos a cantidad de bandas que cantan en inglés, por ejemplo, pero también a veces en algunas circunstancias sí que puede ser un aliciente, ¿no? Por ejemplo, transmitir el mensaje, que de otra manera es más complicado, ¿no? Lo notáis que bueno, pues eso, que la gente, como decimos, lo ha cogido muy bien, pero notáis que efectivamente este cambio puede ser duradero, que puede ser pues ya el futuro de Los Sex, o más bien era una experiencia para este disco y luego retornar a lo de antes. No, desde luego que se va a quedar el idioma, porque ya te digo, es que no, es, o sea, yo creo que volver a otra cosa, como al inglés que hacíamos antes, es un paso hacia atrás, es un paso que tuvimos de transición para lo que estamos haciendo ahora, y desde luego que se queda. Sí, es verdad que lo que tú dices, ¿no? El mensaje y demás, es que al final el idioma te lo completa del todo. Sí. O sea, nuestro problema, o bueno, un poco al final el cómo surgió todo esto, es que nosotros no teníamos una referencia clara en español de la música que nos gustaba, y por eso empezamos con el inglés, y al final el acoplarlo, pues ya te digo, ha sido súper satisfactorio, y vamos, se queda 100%. Sois una banda que es, si en disco nos mola y nos gusta mucho y lo disfrutamos y se nos mueven las piernas, pues en directo esto es un cañón. Y como banda que vive de esa experiencia de directo, de compartir desde el escenario esas experiencias, imagino que lo habréis pasado, pues como tantos músicos, muy mal, ¿no? En estos dos últimos años de pandemia, en los que, bueno, pues la música en directo ha sido también una de las grandes perjudicadas. Sí, pues bueno, es repetirse, pero es verdad, o sea, es una mierda. Teníamos además varios conciertos pues planificados, porque lo que tú has dicho antes, o sea, nosotros todos los discos que grabamos, este sobre todo, se graba de cara al directo, ¿no? O sea, para que tú cuando vayas a vernos, pues al final te encuentres lo que has escuchado, no que sea o que esté mal ejecutado, que no haya la suficiente producción, que en el directo no te transmita lo mismo, ¿sabes? Está grabado en directo, o sea, está grabado todo a la vez, y claro que al final te corten esa forma de vida y de completarte como grupo, pues fue un palo duro. Pero bueno, lo aprovechamos bastante bien, porque fue justo en la época que estábamos de transición al castellano, estábamos empezando a componer los primeros temas ya redondos y que se iban a quedar, y justo fue el parón perfecto por sacarle algo positivo. Exacto. Para decir, pues mira, vamos a aprovechar este tiempo para ya dar el cambio total, salir renovados, y curramos mucho. En cuanto pudimos salir con la excusa de ensayar, haciendo justificantes falsos, como que íbamos a currar y tal, pues bueno, lo completamos y salimos muy bien preparados. O sea, yo creo que bueno, al final de eso hemos sacado un juguillo que nos ha venido bastante bien y hemos evolucionado bastante. O sea que bueno, de lo malo, por lo menos, mirar las luces. Siempre se le puede buscar algo positivo, efectivamente, Sí, y lo positivo lo ha recogido Mambo también en estas nuevas composiciones. El disco se publicaba el 10 de diciembre, o sea que lleva, todavía no ha cumplido los 2 meses, pero sí que, como decíamos antes, el feedback, la respuesta de la gente está siendo muy, muy buena, porque además publicasteis varios temas de anticipo, creo que fueron cuatro, como cartas de presentación un poco, como avances de lo que iba a ser Mambo, y ahí, bueno, pues también un poco ya ibais viendo la reacción del público. A la hora de que llegara ese 10 de diciembre, pues hombre, un caminito ya estaba hecho, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, al final era la idea, ¿no? Porque al ser una banda que no estás consolidada y que te quieres hacer un hueco donde tú te sientas a gusto, pues el hacer el cambio y demás, y lo que te digo, al ya salir renovados, teníamos la idea de ir tanteando un poco el terreno. Es decir, pues bueno, vamos a sacar primero un temita, no lanzarnos a lo loco a sacar el disco entero, a grabarlo, ¿sabes? Que al final es una inversión y es un tiempo que si no se te ve recompensado luego y que veas tú que hay una evolución y que veas que hay un avance de repercusión, pues al final no merece la pena. Entonces era un poco nuestra estrategia, entre comillas, ¿no? Pues ir soltando pues canciones distintas también, ¿no? Porque el disco también es muy distinto, a ver qué tal funcionaba y demás. Pero vamos, desde el primer momento funcionó el triple de veces mejor que en inglés. Y nada, y tampoco, desde un principio no era la idea grabar el disco. O sea, nosotros teníamos los dos primeros singles que sacamos, que fueron en febrero y en abril, Mala Influencia y En la Oscuridad, que no teníamos grabado el resto del disco. Y ya fue cuando dijimos, vale, yo creo que se puede sacar partido para justamente eso, hacer pues una gira, que todo tenga un sentido, ¿no? Tenía un concepto también detrás todo el disco. O sea que bueno, fue un poco esa la estrategia, tantear el terreno y ya lanzarnos a la aventura. Pero vamos, ha salido bien, estamos contentos. ¿Por qué tituláis Mambo un disco que está repleto de rock and roll? Pues surge un poco por la, yo creo que la actitud de todos. Nosotros somos un poco payasos y muy, muy locos y no sé, somos un desastre también. Pero siempre, yo qué sé, estamos de buen rollo y no sé, como que Mambo transmitía todo eso. No quiero decir que signifique justamente eso, pero como que la palabra, no sé, el impacto que tiene, te transmite así, no sé, muchos colores, algo tropical, Es algo. verdad. ¿El qué, perdona? No, lo que decía que sí, que es verdad, que transmite eso, colores, ese sentido tropical que decías, Sí, es cierto. justo, y como al final también. Yo por lo menos, que soy también el que ha hecho la portada y demás, como que lo veía todo más claro con la imagen y con los colores y con no sé, la estética, y como que, no sé, ya te digo, no es el significado de Mambo en sí, pero ya simplemente la sintonía de la palabra y todo eso te transmite un poco lo que es nuestra actitud y el resultado del disco, que es un resultado, es un mejunje de cosas, de rock, que es distinto entre canción y canción, pero que tiene todo un sentido. Y no sé, era lo que más sentido tenía titular el disco así, o sea, que esa es la razón. Has dicho un mejunje, y efectivamente, yo creo que una de las cosas que uno va a encontrar cuando escuche Mambo, cuando te pongas Mambo de principio a fin y escuches una y otra las canciones, cómo se van sucediendo, lo que sí se encuentra es un disco muy variado, es un disco muy rico, con mucha diversión, con muchos matices, con en fin, pues esa riqueza, ¿no? Que uno va a encontrar en hasta 10 canciones que son tan diferentes en algunos momentos, pero siempre con ese hilo conductor que suena a los Sex. Justo, justo. Es que además nosotros no somos no nos podemos cerrar a un estilo. O sea, yo no sé lo que haremos dentro de un año o dentro de, yo qué sé, a lo mejor mañana. Lo que surge y lo que no, obviamente lo que tú dices, siempre manteniendo la esencia, la actitud que tenemos nosotros, ¿no? La autenticidad, que es lo más difícil de preservar, pero es lo que intentamos dejar ahí siempre. Pero no nos podemos decantar por hacemos un rock and roll sesentero, y ya está, y todas las canciones van a ser muy parecidas. No, es que, ya te digo, siempre va a haber un hilo, porque es lo que hemos intentado, ¿no? Conceptualizarlo un poco en el sonido y en el orden de las canciones. Pero, joder, a mí personalmente tampoco me gustan los discos planos, ¿no? Me gusta que Claro. tengan variedad. Y yo creo que todos somos así. Entonces, pues bueno, esa era la intención y lo que nos sale naturalmente. Pues efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, a mí lo que me gustan son estos discos, ¿no? Que te sobresalta, que te sorprende con cada canción, que encuentras algo pues eso, que te motiva, sensaciones diferentes con cada tema y que no sea un disco plano, que parece que estás escuchando un maxi single de estos que duraban 20 minutos directamente. Justo, Bueno, justo, justo. cuando ya tenéis buenas canciones y ya sabéis que tenéis buenos temas y que aquí se podía sacar pues un disco muy bueno, pensasteis, a ver, ¿a quién se lo llevamos? Y no se os ocurre otro que Alex Capa, ni más ni menos, para que ya le remate la forma definitiva a un disco redondo, nunca mejor dicho. Pues es que era vamos, era y es la persona ideal porque, bueno, con él curramos ya algunas canciones en inglés de trabajos anteriores y tenemos bastante confianza con él. Y un poco la idea de buscar a Alex y presentarle nuestros temas, porque él bueno, es un productor generalmente de metal, hace música metal. Y no sé, a nosotros nos. Queríamos que el sonido del disco tuviera esa pegada, ¿no? Que nos mola también a nosotros, ¿no? Porque sí que es verdad que no es un. A lo mejor se queda un poco entre rock, hard rock, ¿sabes? No llega a completar el hard rock, pero justo el sonido que tiene, pues, gracias a Alex, le da esa potencia también de directo y de pegada. Y nada, la verdad es que con él es una maravilla, porque como siempre lo decimos, nosotros somos un desastre, somos un poco payasos, y es como estar en un campamento con Alex, porque es como nuestro cuidador, aparte que somos así, ya te lo. Y es un cachondeo, o sea, a mí me encanta y estoy deseando tener otro, coger un par de semanas más, irme al estudio ahí de campamento con Alex. O sea, estamos todos como niños. Claro que sí. Y nada, y es un tío que trabaja toda hostia, bien profesional, bueno, es un hermano, así que vamos, no, yo no vamos, yo no dudaría otra vez en currar con él, y él creo que con nosotros tampoco tendría duda. De sus manos han salido piezas absolutamente imprescindibles de la música que todos conocemos y obviamente pues, es un auténtico artista. Luego también empujando ahí del carro, uniendo fuerzas, haciendo que esto todavía vaya más lejos y llegue a más gente, también Nano de Lengua Armada, que es otro crack. Sí, yo creo que estamos formando una familia guay, porque a todos los que le cogemos o que trabajan con nosotros o que quieren currar con nosotros también, al final los tratamos como familia, como hermanos, y con Nano pues es un gusto también, o sea, aparte pues eso, al final un buen promotor de comunicación y de contactos y de ayudar por la música y todo, pues eso es un amigo, o sea. A mí me mola también con Ano tomar unas cervezas por lo bien que nos llevamos y por el buen curro que está saliendo y por yo qué sé, por honor a la música, ¿no? Al final lo bonito de todo esto es crear tu producto pues eso, tu tema final o tus canciones y que todo el grupo que complementa lo que es llevar una canción a los oídos de la gente, pues se unan también en el camino y tengan las mismas ganas y pasión que tú. Así que nada, Nano y Alex, pues es un lujo tenerles al lado, la verdad. Desde luego que Contaremos sí. para todo, la verdad. Tenéis fechas, ya quisieran muchos arrancar pues Tenemos con... un huevo de fechas, pero Claro, justo. es que vais a estar en Albacete, en Cuenca, en Orense, estáis en A Coruña, Zaragoza, Salamanca, en Murcia, en Alicante, en Bilbao, en fin, en Allí Madrid, obviamente, Vigo. Bueno, donde nos dejen tocar, Julián, así que claro, da igual. por eso te digo que en los momentos que corren, ¿no? Y en fin, pues ya sabemos, el palo gordo que decíamos antes, que ha recibido todo lo que tiene que ver con las artes y con la música, el plantearse ya directamente una gira de estas características y con el mono que todos tenemos encima de Justo, tocar y de justo. ver tocar, pues la verdad es que es un gusto, ¿eh? Marcarse una gira así de este tipo. No. Nosotros tenemos claro vamos, que no podíamos estar ni un segundo más esperando a ver qué pasaba, que si levantan restricciones, que si no sé qué. Mira, yo creo que esto ya tiene que pasar de alguna forma y hay que ser cabezones porque la gente, lo que tú dices, tiene ganas de ver conciertos, tiene ganas de salir, tiene ganas de. Y al final, pues había que lanzar, pues eso, un poco el anzuelo, ir picando a ver qué tal estaba la gente de ánimos de organizar cosas. Y pues eso, hicimos preguntas a todo el mundo, y insistiendo y convenciendo, y al final, pues bueno, habido el susto del Omicron este, que parece que parecía que todo volvía hacia atrás, pero bueno, parece que el mundo sigue, ¿no? Que es la realidad y la naturaleza humana. Sí. Y bueno, y han salido todas estas fechas, que es un lujo. O sea, yo estoy, vamos, encantado y con unas ganas que no veas ahora de... Ya estuvimos el primero en Sevilla, el 15 de enero, que fue la leche también. Y hacía un tiempazo de la leche, que también cuenta mucho, ¿no? Y nada, y ahora nos quedan 20 conciertos más. Espero que salgan más a partir de verano y septiembre, que tenemos algunas cosas pendientes. Y a tocar donde sea, que al final el mambo se tiene que nutrir del directo. Es que exacto. Efectivamente. Y nosotros igual, o sea, lo que te he dicho al principio, que Los Sex es un grupo de directo y a pasarlo bien, y rock de sentimiento, o sea, es que no hay otra. Pues ya sabéis que todos los que estáis escuchando, que les vais a tener cerca de casa, seguro, porque hay una veintena de fechas y seguro que alguna os pilla muy muy cerquita de casa, o sea, que no os lo perdáis. Os recomiendo que entréis en las redes sociales de la banda de Los Sex y ahí seguro que podréis ir también siguiendo todas las fechas de la gira. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa y con los dedos cruzados, como se dice luego habitualmente, para que efectivamente Omicron nos permita ya de una puñetera vez volver a la vieja normalidad, a la que nos gustaba a nosotros de antes, pues a ver si es verdad y se puede llevar a cabo todo esto y muchas más que seguro que se irán incorporando. Eso es, que tiene que pasar esto ya de una vez, no queda otra. Que, bueno, lo que ha dicho antes también de la gente que escuche, que nos contacte por redes, que nos pregunte lo que quiera, cualquier cosa o duda que tengan, igual, y que les vemos pronto en los conciertos. Esperamos veros también a vosotros en los conciertos, a todo el mundo, y a pasarlo bien, que la vida sigue y el rock and roll nunca muere. Desde luego que sí, yo no me lo pienso perder. Pues vamos a escuchar otro tema más de Los Sex. Dani, un fuerte abrazo y enhorabuena por este disco. Muchas gracias, Julián, un abrazo muy grande. Los Sex sonando así, en el Con Fuerza Heavy. Madrid, 40 grados, no hay playa a la que ir. He bebido demasiado. Y un una vez más vuelvo al abismo, y otra vez más de lo mismo, y una vez más, y una vez más, y otra vez más, y una vez más vuelvo al abismo, y una vez más, y una vez. Pues claro que está bien, sí señor, está muy bien la música de Los Sex. A continuación, Animus. Never. Estás escuchando la edición 1479 de Con Fuerza Heavy. Emitiendo en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. Y escuchando a Find Me. Sí, señor, con ese nuevo tema. Y quien viene a continuación son los Amorphis, también con su nuevo disco y con su nuevo single que se llama On the Dark Water. Ahí nos sumergimos en esas aguas oscuras con ellos, con Amorphis. Sailing to black waters. tan mal, ¿no? Ese nuevo tema que han publicado precisamente los Amorphis. Vamos a continuar con más cositas. Venga, vamos con Presa o Rival. Es la nueva canción de 4 bajo cero en un single que publican con 2 temitas. Este es el primero de ellos. Presa o Rival. Rival. Ahí está, sí señor, ese nuevo tema para 4 bajo cero. Y de ellos, de 4 bajo cero, pasamos precisamente a Nativity, The Cures. No. waiting for you somewhere. And when you're ready, the Ouija will take her back to you. Auténtica gozada, sí señor. The Cures, ahí está la música de los Nativity. Un gustazo disfrutarle, sí señor. Y aquí les teníamos en el Con Fuerza Heavy con ese nuevo lanzamiento. Venga, más cositas que tenemos para ofrecerte. Guerrilla Urbana. Dignísima familia, cristiana, honorable, un hombre muy sencillo, muy llano. Urbana con su salmo chileno. Sí, señor, fantásticos. Con este nuevo trabajo que acaban de publicar con Malditos Records. Ahí seguimos y te contamos que Silvania acaba de publicar Lazos de Sangre, 10º aniversario. Un nuevo EP que recoge 5 revisiones de su ópera prima, que los fans de la banda votaron el pasado año con una notable mejoría en el sonido, en los arreglos. En fin, compruébalo por ti mismo. Silvania. Estás escuchando con Fuerza Heavy a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen online y a quienes escuchas ahora esa mosh. ¡Qué pedazo de disco! Este último que publicaron. En fin, como todo lo que hacen ellos, como todo lo que hacen Moss Ratzinger en la cámara de gas. absolutamente tremendos. Sí, señor. Ahí les tenías. Ratzinger. Bueno, de ellos de Ratzinger nos vamos hasta lo más reciente de Kepler. Esta banda que publica ahora Hasta que duelan los pies. Rabia, mucha y mucha cañita. Invencible. Próximos días, si ellos quieren, y yo espero que sí, vamos a tener a Kepler aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de Hasta que duelan los pies, este nuevo lanzamiento. Están invitados y desde luego que será un placer charlar con ellos y presentártelos aquí en el programa, bueno, pues para conocerles mucho más a fondo y para que disfrutes mucho más aún su música. Hablando de grupos que pasan por aquí por el Con Fuerza Heavy, les tenemos un cariño muy grande. Se llaman La Cifra Negra y presentaban Palacio de las Sombras, su nuevo disco con Fish Factory recientemente. En línea recta. Sé de riquezas que sacian con sal. Sacaron la fuente y aún quieren más. Solo la libertad. Desde hace unos días venimos ofreciéndote el nuevo disco de La Cifra Negra, una banda a la que tenemos un cariño muy especial aquí en este programa y que acaban de publicar la continuación de El Síndrome de Estocolmo, aquel disco que nos encantó y del que, fíjate, ha pasado ya, pues creo que en torno a los tres años y pico, pero vamos, que en cualquier caso lo que vamos a hacer es aclarar todas nuestras dudas con Dani Ortín, que es el batería de la banda y que nos está escuchando. Dani, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, aquí estamos esperándote y explicaros a todo lo que queráis, todo lo que nos preguntéis. ¿Cuánto tiempo hace del síndrome de Estocolmo? 3 años y pico ya, ¿no? Pues sí, 3 años y pico, porque lo sacamos en octubre del 2019... Y pues eso, ya en el 20 entró el bicho y nos fastidió todo. Entonces, claro, también ha sido luego casi un año y pico de estar gestando Palacio de Sombras. Y pues eso, sí, es que pasa el tiempo volando. Es verdad. Sí. Y fíjate, ¿no? Que con esta situación sanitaria que nos ha trastocado la vida a todos de esta manera. Dentro, yo lo insisto todas las semanas, porque es que es la faceta que a nosotros nos ocupa, dentro de la música, bueno, pues el daño ha sido muy, muy, muy grande para los que os subís encima del escenario, también para los que están detrás del escenario, para los que viven de esto, en fin, un golpe muy duro para la música. Sí, es que, y todavía sigue así, ¿eh? Porque yo lo que no entiendo es que no sean conscientes de que vive mucha gente, o sea. Hay muchas familias que aunque sea que viven de la música, sí. Muchos técnicos, lo que tú decías, gente detrás, ¿no? gente que monta escenarios, gente que técnicos de sonido, de luces, hay muchísima gente que trabaja y vive para la música, aparte de los músicos y bueno, aparte de los músicos que no se dedican profesionalmente, pero profesionales también hay muchísimos. Y bueno, hemos sido un poco el tentetieso, el muñeco al que se le golpea, al que se le pueden poner restricciones y no se las quitan. Y bueno, sí, la verdad que está haciendo mucho daño. Y claro, es que te quitan una forma de vida. No, aparte de económico, te forma parte de tu vida. Entonces eso yo creo que también está teniendo un alto precio psicológico incluso. Es verdad, y porque además fíjate, ¿no? Otros sectores como puede ser la restauración, el turismo, en fin, otras personas que viven de esos empleos, pues que también lo han pasado muy mal con la situación sanitaria, pero siempre ha estado más presente, ¿no? Todos hemos tenido más presente, también a nivel de ayudas, de respaldo, el apoyo a los restauradores, al turismo, como digo, para la cultura, el respaldo no ha sido ni parecido. No, es que eso ya te deja ver que ya los que nos dedicábamos a esto ya un poco lo intuíamos o lo sabíamos, pero ahora ya queda constancia de que no somos importantes y es la visión que se tiene en este país de la gente que se dedica a la cultura, que es algo como que, bueno, aún queda ese resquicio antiguo de que se lo están pasando bien, que se lo están pasando bien. Exacto, y que, es verdad. Y que no es un trabajo. Claro. Y entonces no es un servicio a la sociedad. Bien que estaban pinchando el Resistiré y todas estas cosas, enseguida se utiliza la música. Sí. La gente no puede vivir sin música. En sus casas, yo creo que mucha gente, aparte de Netflix y estas zarandajas, ha sobrevivido gracias a la música. Pero eso sí, luego cuando se trata de apoyar y de ayudar, pues vamos, se nos deja de lado, pero aparte los primeros. Y aparte que como queda, creo que queda bien en la sociedad de, bueno, como así hacemos algo, ¿no? Estamos haciendo algo, pues los primeros que caen, pues estos. Que encima el público, el público masivo, ¿no? El que le gusta la música, por supuesto, pues lo ve bien. Dice, bueno, como ya no podemos vivir sin esto. Claro. Si hay que quitar algo, pues que se lo quiten a estos, ¿no? Es, efectivamente. Sí, sí. Bueno, ha tardado en gestarse el disco, leía por ahí, más de un año, ¿no? Más de un año de trabajo, de crear unas canciones que tenían que tener, una repercusión lo suficientemente importante como para mínimo igualar Síndrome de Estocolmo, que fue un disco que nos gustó mucho, ¿no? Sí, ha costado por la propia infraestructura. Es que estuvimos confinados, que muchos de los miembros, o sea, no nos podíamos ver, no podíamos quedar, no podíamos ensayar porque vivimos en diferentes poblaciones. Y entonces no podíamos salir ni de nuestro municipio, no podíamos quedar. Entonces Rafa, que es el compositor y guitarrista, pues bueno, tenía ideas y claro, pues decíamos, ostras, tenemos que tirar esto adelante. Aparte que no podíamos hacer otra cosa, porque no podíamos quedar a ensayar, no podíamos hacer bolos, no pudimos casi ni presentar Síndrome de Estocolmo. Es verdad. Entonces pues nos pusimos manos a la obra y todo pues eso, por Dropbox, enviándonos por WhatsApp ideas, y cuando abrían un poquito las restricciones, ¡buah!, quedábamos. Pero era como un estrés, porque era podíamos quedar, pero no podía, pero solo unas horas, y luego teníamos que volver, que si la restricción... Bueno, ha sido bastante laborioso en ese sentido. Y luego la segunda parte, que es lo que tú decías, claro, habíamos tenido un buen recibimiento, aunque... fue un poco el Síndrome de Estocolmo, el disco ya lo tenía bastante hecho Rafa cuando yo entré, o cuando entró la mayoría del grupo. Y entonces este ha sido como más que hemos participado, ¿no? Hemos participado todos, y lo que queríamos era hacerlo bien, o sea, hacerlo bien, lo máximo bien posible dentro de nuestras posibilidades, tanto económicas como de conocimientos, ¿no? Y entonces pues a llevarlo en un buen estudio, grabarlo bien, a conciencia, luego hacer unas buenas mezclas, una buena producción, que ahí Rafa se lo ha comido casi todo, le ha echado muchas horas, pues bueno, como no hay dinero, pues le echas horas, ¿no? Y la verdad que estamos súper contentos por el resultado. Primero estábamos contentos nosotros porque veíamos que sonaba muy bien y que, bueno, estábamos satisfechos con lo que habíamos hecho, pero ahora también estamos muy contentos porque el feedback que nos llega de todos los medios especializados y de la gente a nuestro alrededor, músicos y gente que le ha llegado el disco, pues es muy bueno, sí. Y les gusta. Entonces, claro, para eso es lo que queríamos conseguir, o sea, que sonara bien para nosotros, pero que, bueno, que para el resto de la gente, pues que se viera un producto compacto y potente y lo más profesional posible. Yo, que he tenido oportunidad de escucharlo pues muy a fondo el disco, verdaderamente he quedado encantado, y se nota ese trabajo, se nota esas horas, ¿no? Ese periodo que decía yo de más de un año trabajando en darle forma a las canciones para que queden absolutamente redondas, para que cuando se publiquen estén, pues eso, perfectas como vosotros queríais. Y luego también es verdad que tengo esa sensación, ¿no?, de que se nota el trabajo conjunto. ¿Notas diferencias, por ejemplo, con respecto a Síndrome de Estocolmo en cuanto a, pues no sé, al estilo musical, a la forma de componer las canciones? Ya hemos dicho que ha variado, pero eso se ha traducido en diferencias grandes. Yo creo que no hay tanta diferencia, porque en Síndrome de Estocolmo teníamos el estilo hard rock con pinceladas de diferentes estilos que hay dentro del hard rock, ¿no? Como más funky rock puede haber, o más blues, o más heavy metal. Tenemos eso porque Rafa tenía esas canciones. Entonces yo creo que aquí seguimos, porque seguimos haciendo esas pinceladas de rock progresivo o de hard rock en diferentes ámbitos. Pero lo que sí que se nota, lo que se ha notado, es que ya es más la cifra, ya empieza a tener más un sonido de la cifra negra. Yo creo que Síndrome de Estocolmo era más Rafa con sus ideas, y que las tenía desde hace mucho tiempo, canciones que tenía escritas a lo mejor desde hacía 10 años o cosas así, y entonces él las fue haciendo, y yo llegué ya casi al final de la producción, y entonces pudimos concretar alguna cosa. Pero en este ha sido desde el principio, Rafa siempre trae las ideas principales, compositivas, pero tanto Marco como yo, en los pocos ensayos que hemos podido hacer, pues íbamos diciendo la nuestra, y en nuestros mensajes íbamos diciendo la nuestra. Y entonces yo creo que sigue teniendo ese mismo espíritu, pero como mejorado, que poco a poco vamos encontrando la propia voz de lo que es la cifra negra, ¿no? ¿Dónde grabasteis Palacio de Sombras? Pues Palacio de Sombras, las baterías se grabaron en San Climent del Llobregat, en un estudio se llama San Climent, y lo lleva Climent Montserrat, que es un técnico que yo conocía de hacía muchos años y me gustaba cómo trabajaba, y entonces lo que son las baterías las quería grabar ahí, porque es un sitio muy cómodo, entiende mucho la filosofía, nos entendemos bien, y el sonido, bueno, nos lo curramos bastante, y la producción también de baterías. Entonces, a partir de ahí, Rafa se lo llevó a su estudio en su casa, y como podíamos, pues iba haciendo tomas. Y también partes de los bajos que estaba Gus, que a mitad de la grabación nos dejó, y entonces pues parte eso las grababa en su estudio Gus, y las iba enviando. O sea, y el trabajo es lo que te decía antes, el trabajo titánico se lo ha pegado Rafa, porque Rafael. Él es el que ha mezclado y ha masterizado todo en su estudio, las baterías en San Climent y el resto en la guarida, como le llaman. Oye, y tú como músico, para tu instrumento, ¿qué te influye? ¿Qué músicos son los que te han dejado más, pues no sé, más pozo, más marca? Hombre, yo tengo grandes tótems, así a bote, muchísimos, porque he tenido muchas épocas, pero por ejemplo, tengo que decir dos nombres que son dos tótems para mí, que es John Bonham, del batería Led Zeppelin, y Neil Peart de Rush, son como mis dos grandes tótems. Después, esto en el rock, y luego tengo tengo muchísimas más influencias, pues a lo mejor más de tipo de jazz fusión o de otros más rock más clásico. Ian Paice también, no me lo puedo olvidar. Stewart Copeland, es que tendría un montón, pero esto podría ser que me identifico muchísimo o que me han influenciado en la manera de tocar. Sí, ¿no? A la hora también de amar, ¿no? El instrumento. Claro, sí, claro, es esto. Decía Bonham porque, claro, yo quise dedicarme a tocar la batería cuando escuché el Good Time, Bad Times de Led Zeppelin, claro. y vi lo que hacía ese hombre con un pedal de bombo, con un pie de bombo, y yo dije, ostras, yo quiero hacer eso. Eso me impactó muchísimo. Y años más tarde, porque lo descubrí yo más tarde, descubrí al Neil Peart, que me acuerdo que no entendía nada. O sea, realmente, de los que escuchaba baterísticamente, ¿no? Me encantaban las canciones porque me gustaba un poco la combinación esa de progresivo, de flipada musical, con melodías, con buenas canciones, con canciones que eran bonitas y que se te quedan. Me gustaba esa combinación, pero baterísticamente no entendía nada. Entonces también fue otra espuela a decir que yo quería tocar la batería como Neil Peart. Bueno, cuando se lo dije a mi profesor me dijo, bueno, tendrás que estudiar mucho. Efectivamente. Y aún no lo consigo, he estudiado mucho y todavía no consigo tocar como él, o sea, imagínate. Esto es como cuando los niños le preguntamos, ¿qué quieres ser de mayor? Y te dicen, yo quiero ser cirujano. Y le dices, sí, bueno, pues sí, prepárate para hincar los codos, ¿no? Pues eso, sí, sí. Aparte yo empecé bastante tarde y mi profe, me acuerdo que me dijo, qué influencias tienes, le dije Neil Peart y todo esto, y me dijo, ostras, pues tendrás que estudiar mucho. Bueno, imagino que este 2022, que acabamos prácticamente de empezar, porque bueno, es verdad que ya llevamos un mes, porque el tiempo vuela, pero en verdad está recién empezado, imagino que si la situación sanitaria lo permite, siempre con ese condicionante, pues la intención es tocar mucho, ¿no? Y llevar los nuevos temas a todas partes. Claro, nos gustaría lo que te decía antes, el feedback que está siendo bueno, y nos encantaría que nos vieran en directo y presentarlo en directo. Y aparte tenemos esa espinita clavada porque es que Síndrome de Estocolmo casi no pudimos moverlo. Entonces sí, estamos trabajando en buscar fechas, en buscar lugares donde promocionar un poquito y tocar en directo. Ahora mismo estamos trabajando los directos, estamos quedando a ensayar bastante para hacer un set list, que claro, que antes también con un disco vas más justito de tiempo, y ahora es una gozada, porque ahora hasta tendremos que quitar algún tema y todo. Así que tenemos muchísimas ganas, sí, está difícil porque, bueno, también ahora aquí en Cataluña vamos más lentos en lo que se refiere a las restricciones, sí. Y nos lo ponen más difícil. Pero bueno, pues yo qué sé, donde nos dejen tocar, allí iremos. O sea, pues es lo que queremos hacer ahora. Claro que sí. Y nosotros encantados de que os pongáis enseguida en la furgoneta, en carretera, y que vayáis a todas partes, y que tengamos oportunidad de disfrutar de vuestra música. Dani, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este nuevo paso para La Cifra Negra. Me parece extraordinario este nuevo disco. Ojalá que os traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias, gracias por apoyarnos, y de eso se trata, de seguir adelante, de cada vez hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de este nuevo disco de La Cifra Negra. Su herida y prepara. a cruzar la frontera con su bata de seda, pies desnudos en el umbral. Olvida de la rosa la espina, vejas tienen cuchillas, pronto dejará de soñar. Se siente como si un gran martillo siempre hundiera su vida. Sacando la cabeza tendrá su gran oportunidad. La sangre golpeando su sienda dice espera otro día. Y un día más, otra vez será. Otra vez será. Otra vez será. La encontraron tendida y su cuerpo sin vida era un muestrario de crueldad. Fue ella quien cayó del alféizar sin oponer resistencia a las manos de su vil guardián. Se encuentra en un palacio de sombras viendo al mundo dar vueltas. Ha estado tanto tiempo esperando la del santo portal. Se acaba acostumbrando a lo malo y ya le fallan las fuerzas. Llegó el día ya de saltar. De saltar. De saltar. Esto que estás escuchando es lo nuevo de Dark Noise. Presenta un nuevo videoclip, se llama Humano. Es el título que lleva el cuarto trabajo de la banda y que, por cierto, da título también a la canción que sirve de presentación. Es un EP que está formado por 5 temas llenos de energía y vitalidad. Y aquí tienes el primero de los temas que te presentamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Es un pez a la deriva inerte. La ironía es tan que luego no se... Pedazo de tema, sí señor, para ellos, para los Dark Noise Humano. Ahí estaban lanzando ese nuevo tema que nosotros hoy estábamos encantados de ofrecerte aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas que te ofrecemos hoy, como por ejemplo este momento en el que nos acercamos hasta otro de los adelantos del que va a ser el nuevo disco de Los Pantoja. El álbum se pone a la venta el 9 de febrero. Nosotros ya lo compartimos contigo con canciones como Bajo tu ropa. Te llena el corazón y a veces piensas que justo puede ser lo que te hace perder cuando regresas del viaje hacia el lugar donde la realidad es otra cosa y encuentras el dolor que espera en su lugar bajo la ropa. Y al ver que tú sigues igual, no queda más donde buscar un corazón bajo el disfraz de la verdad. Aunque he de compartir tus días junto a mí, te siento lejos. El mundo no es así porque quiero vivir. Los Pantoja, esperando a que llegue ese día de febrero en el que lanzarán ese nuevo disco y que nosotros desde luego compartiremos aquí contigo en el Con Fuerza Heavy, como ya lo estamos haciendo también con estos primeros anticipos, con estos primeros singles. Bueno, más cositas, continuamos y lo hacemos precisamente disfrutando de la música de Monastir. Pasaron hace poco por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de su más reciente álbum. Un disco llamado Eterno Linaje. Momento sí señor. Eterno linaje, lo nuevo de los Monastir, cómplice de traición, es uno de los temas fantásticos que recoge este nuevo disco. Bueno, no hace falta mucha presentación, solo decirte que lo que viene a continuación es una regrabación de los grandes clásicos de una banda que todos amamos, que queremos muchísimo. Han hecho una regrabación por el 30 aniversario, precisamente con la de canciones clásicas, con la nueva formación. Obviamente, estoy hablando de Saratoga. ¡Maldito! Come on. Maldito Corazón. Una de esas canciones eternas, brutal. Regrabada con la nueva formación de Saratoga y sonando pues brutal como siempre. Bueno, dejamos ahí a los Saratoga para continuar y acercarnos hasta Wake Up America. El nuevo tema de Marshall, Fred Marshall, el gran Freddy, desde All Rocker Never Die. Wake Up America. Wake up America, stand up your feet. The bells are ringing all over town. Don't be surprised, you better get ready. The bells are calling for you. A man is yelling, I had a dream. I'm all awake while rocking the cradle. A man is yelling, I had a dream. I'm all awake while rocking the cradle. America, come on America. Marshall, Wake Up America. ¡Ah, qué temazo! Ya lo hemos escuchado en distintas ocasiones aquí en el Conforza Heavy. En esta edición 1479 vuelve a sonar. 1479 del Conforza Heavy que escuchas en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. Y en Argentina, Radio Crimen Online. De la música de Marshall, vamos a pasar a lo más reciente de Seal y Ardor, que acaban de presentar un nuevo tema y que nos habla de iglesias que iluminan. Set a house on fire in my hometown. Who dares to come and get me? Gonna lay low, cause the house burned down. Who dares to burn it, burn me? Nothing left with you, stay left with you. So stay dark, cut my hands, my head. Abusing, I've been skin alive. Skin alive. By side in the middle of the night. And the church burned. Seal y Ardor con esa nueva canción que te presentábamos. Cada semana te ofrecemos un espacio en el que te damos a conocer bandas asociadas a un proyecto, asaltomatarradiorock.com, en el que te ofrecemos, entre un buen número de emisoras, los mejores programas de rock y en el que además se da la posibilidad a las bandas de encontrar un respaldo, un apoyo, una promoción que es fundamental, sin lugar a dudas, en los tiempos que corren. Y lo hacemos siempre con Asalto Mata Radio Rock y, por supuesto, con Santi Pequeño Ternasco. Santi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa y hoy os voy a presentar a Reaper, que no es una nueva banda asociada, sino que acaba de renovar, depositando nuevamente su confianza en este proyecto, en bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com. Acaba de salir su segundo álbum de estudio, Rise of Chaos.

con nuevo tema, con este All Maui. Y ahí te los estamos ofreciendo nosotros también hoy en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1479. Bueno, de la música de los Groggy Dogs pasamos al último disco que han publicado Bad Saint, un álbum llamado No Man's Land. Esta canción le da título a todo el disco, Bad Saint. Señor Bad Saint. Pues ahí escuchábamos la música de ellos, de Bad Saint. Y es el turno a una banda, es el turno para una banda que está sorprendiendo a todo el mundo. Una banda que acaban de publicar otro nuevo tema. Pues adelantando un poco lo que va a ser su próximo disco. El grupo se llama Gilipo Jazz y bueno, pues tienen un videoclip que se llama, y un tema que se llama Tito Titoto. Tito Titoto. Sí, señor. Ahí les tienes, venga. Había una parte en este momento de la canción con letra, pero no nos ha dado tiempo a acabarla. Por lo tanto, del 87,92% de música instrumental hemos pasado al 91,7, ¿vale? Señor, claro que lo tenemos. Ahí estabas escuchando el audio del videoclip fantástico que no te puedes perder de ellos, de Gilipollas con Tito Titoto, que es el nuevo tema, el nuevo adelanto brutal también para ellos, para la banda que está a puntito esta primavera de sacar nuevo disco, Gilipollas, que hoy también pasaban por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Más cositas. Kamikazes, esto es Lejos de Aquí. Lejos de aquí, los Kamikazes, sí señor, presentando su nuevo trabajo discográfico. Igual, que están de buzos. Están de celebración este año. 20 añitos no se cumplen todos los días. Y lo han celebrado con un discazo. Que he podido disfrutar con este nuevo disco de debuzos, nuevo disco de celebración. Una celebración más que merecida y a la que nos unimos todos, porque esto es una celebración al final de todos nosotros. Bueno, más, los No Conformes estuvieron la semana pasada hablando con nosotros de su nuevo lanzamiento, de su nuevo disco, en el que hay canciones como Semillas de Revolución, esta canción en la que colabora Enrique Villarreal, el Drogas. El álbum que vio la luz la pasada semana se llama De Cada Idea, Un Huracán. Quisieron enterrarnos, pero éramos semillas que brotaban en el campo. Quisieron fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron en las tapias de los cementerios, las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Semillas de Revolución con el Drogas. Ahí estaban No Conforme, más. Se llaman Guadaña y esto es Sangre de mi Sangre. Un pedazo de disco impresionante, sí señor. Guadaña, ahí estaba Sangre de mi Sangre, esa canción que escuchábamos también en el día de hoy. Y bueno, pues a puntito también de que vea la luz el nuevo disco de los Anima Barroca. Nosotros todavía tenemos la posibilidad de avanzarte, pues eso, algún temita de los que se han ido publicando. Y bueno, con la sensación de haber descubierto cosas muy interesantes. Yeah. enorme. El disco se va a llamar Divergentes. Ya pudimos escuchar canciones como El nombre del viento, que es el tema que anticiparon de este disco, y que es este que ahora escuchamos con Manuel Rodríguez de Sphinx. Ahí están, Ánima Barroca. El 7 de febrero se publica Divergentes. hace poco nos visitaban en el programa los Ersebet. Fantástico álbum, el más reciente que han publicado. The Blasphemous Lady, Ersebet. Ersebet con su nuevo disco The Blasphemous Lady. Bueno, pues llegamos al final. Vamos a cambiar así totalmente de historia musical para finalizar el programa. Y lo vamos a terminar pues rindiendo un tributo a Meat Loaf, que desgraciadamente nos ha dejado recientemente. Pues así, con Meat Loaf finalizamos hoy este Con Fuerza Heavy que emitíamos, edición 1479, en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Mil gracias a todos por la escucha, mil gracias a todos por estar ahí una semana más. La semana que viene volvemos. I'll never forget the way you feel right now. Oh no, no way. And I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love. But I won't. Oh, I won't do that.